Bueno, ahora sí, ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, hoy tocaba hablar de ajedrez. ¿Y quién mejor para hablar de ajedrez que Alfredo Ruiz de Egunon? Buenos días, Alfredo. Ay, Egunon. Bueno, te hemos visto en el Día del Deporte, en una intervención haciendo una presentación de este deporte, de este juego del ajedrez. Una interesante intervención la que tuviste ese día, y interesante intervención también la que hubo el pasado domingo en el Kulturgun, esas jornadas sobre ajedrez. Vamos a remontarnos un poco, echamos un poco la vista atrás. Cuéntanos, ¿qué es esto del ajedrez? Ya sabemos de qué se trata. Es un juego en el que hay un montón de fichas con un tablero con un montón de cuadraditos, pero cuéntanos un poco de qué va esto. Muy bien, os cuento. En Berriozar, de toda la vida, como en el resto del mundo, se ha jugado al ajedrez. Solo que el club que estaba aquí, movido principalmente por Pachi Sevilla, creo que todos conocido, vecino del pueblo de toda la vida, pues dejó de tener actividad hace unos años, y con ello pues se perdió un poco ese encuentro alrededor del tablero. Desde hace un par de años en Mendialdea se están dando clases de ajedrez a los chavales y chavalas, tanto en el modelo D como este año, que también ha empezado en el modelo de castellano. Y de lo que se trata el ayuntamiento, lo que quiere es proponer la renovación de este club de ajedrez de Berriozar, para crear un espacio y un lugar adecuado para cuando todos estos chavales salgan de Mendialdea, pues tengan un espacio donde reunirse y donde puedan presentarse a competición, o simplemente reunirse alrededor del tablero. Ajá. Alfredo Ruiz es un ajedrecista que tiene una dilatada afición en este mundo del ajedrez. Lleva como monitor deportivo desde el año 85, y desde entonces es miembro del Club Runa, que lleva en andanza 30 años. Casi estás en ese Club Runa desde el inicio, se puede decir, prácticamente, ¿no? Sí, incluso antes de llamarse Runa se llamó Azcarrena y Tafalla, y desde que al principio su nombre empezó siendo Tafalla, ya fui miembro del club. Así que sí, en total, con los tres nombres, 30 años. ¿De dónde le viene a Alfredo Ruiz esta afición a este deporte? Pues yo creo que como a la inmensa mayoría de jugadores. Pues empiezas en casa viendo a tu padre o a tu hermano o a algún familiar. Te interesas, pones la mirada encima del tablero y aprendes a jugar. Ajá. Desde los 5 años. Bueno, pues son un montón de años en torno al tablero, que me imagino que hayan dado para mucho. Y ahora, como bien has comentado al inicio de la entrevista, bueno, la intención es dar continuidad a esos chavales y chavalas que ya practican este deporte en Berriozar, creando una escuela en el propio pueblo, ¿no? Sí, además de darles continuidad, como digo, pues recuperar la figura del club de Berriozar como un espacio en el que tengan cabida no solo chavales, sino por supuesto todas las personas, desde el niño hasta el abuelo. Y a través de la formación de ese club y de renovar las actividades, por supuesto, mantener una escuela paralela desde el programa del ayuntamiento, donde pues se pueda incentivar y se pueda mejorar la preparación para aquellos que quieran acudir a competición, etcétera. Antes has comentado que ese club o esa escuela de ajedrez que existía en Berriozar, creada por Pachi Sevilla, has mencionado a esta persona en algún momento, y precisamente me gustaría hablar de su hijo, que bueno, su hijo fue partícipe de esta escuela y que bueno, pues tomó parte en algún campeonato y algo consiguió, ¿no? Javi Sevilla, ¿no? Sí, ha alcanzado un buen nivel. Y es un buen representante del ajedrez de Berriozar, desde luego, por supuesto que sí. Incluso su hermana Marina es la chica que da clases en Mendialdea, en el modelo de euskera. Bueno, es que no sé si tiene muy buena prensa esto del ajedrez. A mí me parece que sí, pero no lo sé si como deporte puede parecer que es un deporte aburrido por la poca actividad física que conlleva el mismo. No lo sé. Sí, en ocasiones los ajedrecistas pueden parecer un poquito bichos raros, sentados en una mesa, son capaces de permanecer inmóviles durante horas. Sí que es cierto que casi todos los ajedrecistas complementan su nivel de actividad con otros deportes. Yo, de hecho, desde pequeño siempre hice atletismo, balonmano, esquí, todo aquello que se me ponía a tiro para poder ejercitarme. Pero sí que es cierto que cuando te gusta el ajedrez, pues no puedes evitar el permanecer buen tiempo delante del tablero. Y eso no quita para que luego puedas realizar cualquier otra actividad. Yo tengo una amiga que practica el ajedrez, bueno, de manera, vamos a decir, en la intimidad, y que ella es educadora y utiliza el ajedrez precisamente como herramienta de trabajo para su trabajo, como herramienta de comunicación con los alumnos con los que trabaja ella. ¿Esto es una buena herramienta de comunicación, tal y como utiliza esta persona? Sí, por supuesto. El ajedrez es un idioma universal. Se juega al ajedrez con las mismas reglas tanto en China como en Inglaterra, en España o en Rusia. Es decir, nos podemos juntar en ocasiones en lugares como, vamos a poner, Benidorm o Canarias, con muchos turistas de cualquier país y sin necesidad de saber chino o ruso, podemos jugar al ajedrez con cualquier persona del mundo y podemos llegar a entendernos, porque es un lenguaje universal que une a las personas. Las reglas son las mismas en todo el mundo, con lo cual pues sirve como vehículo de comunicación, por supuesto. Sirve como vehículo de comunicación. ¿Y cuáles son tus referentes dentro del mundo del ajedrez? Hay personas mundialmente conocidas. No sé si tienes algún referente dentro del mundo del ajedrez, Alfredo. Bueno, yo por la época que he vivido, pues desde luego quedé impactado con el juego de Garry Kasparov y su forma de entablar las partidas y de desarrollarlas jugando al ataque, arriesgando, sobre todo contra la institución que había formado Karpov y el séquito que tenía del gobierno ruso, ¿no? Y por su enfrentamiento también, incluso después, tanto a la federación como a la política. Es decir, quiero renovar este deporte, quiero hacerlo más dinámico, quiero hacerlo más atractivo. Y se jugó, pues desempeñó su vida y su carrera ajedrecística en dinamizar el deporte. Y luego lo consiguió. O sea, que además de buen jugador, de alguna forma, pues entregó su papel protagonista para dinamizar este deporte, cosa que ha conseguido. Alfredo, al principio de esta entrevista comentaba que el pasado domingo se dieron unas jornadas sobre ajedrez y que tú tienes bastante culpa de que esas jornadas se celebrarían aquí en Berriozar. Entre otras de las actividades que se celebraron, me llama la atención una partida simultánea. ¿Contra cuántas personas jugaste a la vez, más o menos? Sí, teníamos preparados 20 tableros y se inscribieron 12, 13 participantes. Bueno, esto debe ser una locura, ¿no? Tener en la cabeza tantas jugadas, ya a mí se me hace difícil solamente tener una partida en la cabeza, así que tener tantas partidas en la cabeza y tantas jugadas debe ser una locura, ¿no? Un poco sí, lo que cuando estás acostumbrado a jugar durante toda la vida. Y bueno, luego aparte, pues mi cabeza funciona muy bien a través de reglas mnemotécnicas y numerología. Incluso pues alrededor del ajedrez también había una demostración y actividades sobre el cubo de Rubik o otros juegos como el backgammon, el go, etcétera. Pues bueno, para mí no resulta excesivamente complicado y de hecho sí que es verdad que un participante consiguió la victoria. Y aprovechó una distracción, por supuesto, y aprovechó muy bien y consiguió batirme. Bueno, pues no siempre se gana. Parece que cuando planteas un reto de estos de partidas simultáneas, parece que estás lo suficientemente preparado y todos los votos pueden ir en tu favor, pero como se demostró este domingo, pues alguien aprovechó esa distracción, ¿no? Sí, por supuesto, y desde aquí felicitaciones a Javier Lago. Pues felicitaciones a ese participante. También me llamaba la atención ese tablero enorme, de grandes dimensiones, que estaba situado en la galería del Kulturgune. ¿Jugasteis una partida con esto o solamente era de muestra? Sí, el tablero más que nada es llamativo. Sí que alrededor del tablero a la tarde hicimos un cuentacuentos y teníamos la intención de hacer un teatrillo comentando unas partidas y sirve un poquito pues para llegar a la imagen del ajedrez, que no solamente es la competitiva, sino, como digo, la del entretenimiento, la de la distracción y la del complemento educativo y de formación. Alfredo Ruiz, ¿de dónde se debe dirigir una persona que quiera practicar este juego en nuestro pueblo? Pues hoy por hoy el ayuntamiento está intentando formar un grupo o dos o los que salgan, según el número de inscripciones que reciba, y a partir de hoy mismo pues podemos ir al ayuntamiento, al área de deportes, y informarnos acerca de los trimestres, de los horarios y de toda esta actividad. Yo animo a todos los berriozartarras que se interesen un poquito por esta dinámica que está creando el ayuntamiento para crear un espacio adecuado no solamente por el juego del ajedrez, sino también pues para otros juegos y actividades que en muchos casos a algunos chavales y chavales les puede venir bien como complemento en las matemáticas o a la hora de formar los horarios de estudio, etcétera. Y desde ahora, ya te digo, podemos ir al ayuntamiento e informarnos. En el momento en que se forme, haya suficientes inscripciones, el ayuntamiento montará los grupos, establecerá los horarios y daremos comienzo a esta actividad. Bueno, se nos marcha el tiempo. Esperamos que esa actividad salga adelante y que el mundo del ajedrez sea un mundo más cercano para todas nosotras y nosotros. Por nuestra parte, hemos puesto nuestro granito de arena trayendo ese mundo de tu mano a los estudios de Berriozar y Ratia. Ha sido un verdadero placer poder hablar contigo, Alfredo Ruiz. Es que ricasco. El placer también ha sido mío. Gracias.